Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Esperá que está un poco lejos el micrófono. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Extrañamente hoy empezamos a horario. Sí, muy bien. Lo cual ya es un avance, nos estamos profesionalizando. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, muy bien, Aurelio. Contenta con el sol. Hay muchas cosas por las cuales estar contenta. Por supuesto, básicamente que estamos vivos. Estamos vivos. Y hablamos de arte, o sea que no tenemos mejor cosa que hacer. Escuchamos buena música. Hablando de eso, esta canción que habíamos escuchado anteriormente, de Art Woods, es en homenaje al tecladista de la banda, el recientemente desaparecido John Lord, y fuera el famoso tecladista de Deep Purple. Héroe de la adolescencia de muchos señores de 40 y pico para arriba, que muchos querían ser guitarristas, romper la guitarra, tocar con los dientes. Otros querían saltar arriba del Hammond. Yo de a ratos quería la guitarra y de a ratos quería el Hammond. Aurelia, no puedo dejar de comentar que hoy te pareces un subcomandante, te falta el habano, vestido verde y gordita. Sí, hemos decidido poner orden en la radio, hemos tomado el poder por las armas y hemos decidido hacer la revolución del arte en Goga. Revolución Goga. O sea, una revolución de arte contemporáneo. O sea, que tomaremos el poder con armas de plástico fucsia. De plástico. De plástico, así no. Con luz de LED. Así, efectivamente. Así se muere de miedo la gente. Bueno, vamos a ver en qué estábamos. Ya que estamos de subcomandantes, vamos a pegarnos al guión del programa. Soy un salame y no saqué los anteojos, así que voy a tratar de adivinar qué es lo que he escrito. Yo te tiro letra. Dice, bueno, estamos en Radio Van Gogh, que es un programa de arte, que es el arte, una entelequia que para algunos es belleza y para otros como una especie de agencia, el arte, ¿no? Una especie de agencia que procura viajes gratis a bienales y clínicas donde se conoce gente y se aprenden nuevas terminologías pretenciosas. Habría que hacer un listado de esas terminologías pretenciosas. Sí, hay una amiga para mía que una amiga mía, sí, sí, cultora, Sil Bufone, por ahí nos está escuchando, sea cultora de los lenguajes más contemporáneos, y los hay, a veces, que dice que el arte contemporáneo sirve para viajar, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar un rato de arte contemporáneo. Una de las cualidades que tienes es viajar, por supuesto, a cargo de otros. Claro. Así conocer lugares increíblemente glamorosos, pero siempre que paga otro, lo cual está muy bien. Pero bueno, no vamos a ir por el lado del turismo artístico. Que para turismo, hablando, mira, tenemos un programa de turismo antes que nosotros. Estamos en plena temporada. Plena temporada. Estaba escuchando que piensan que va a nevar en 2 días más. Sí, sí, está anunciado el viernes unas tremendas nevadas. Yo no sé si es el departamento de marketing o el meteorológico, pero sí va a nevar mucho. Así que estamos llenos de turistas. Anteayer en Bariloche, al mediodía, vi una escena particularmente turística, que fue muy divertida, casi como una performance. Se pelearon por chocolates. No, era un grupo de turistas brasileros, habrá sido la 1, a las 13 horas, un sol de justicia, calorcito, más bien diría, para estar con una camperita liviana, un suétercito, y estaban vestidos con la ropa alquilada de esquiar, que parecía que estaban en la base Vicecomodoro Marambio. Así que era como muy gracioso. Son brasileros, para ellos el calorcito de acá. Por eso, pero era, no, ya lo sé, pero era una imagen particularmente divertida, sí, porque eran muchos y abrigadísimos, con unas camperas y unos pantalones y unas botas. Ay, Dios. Bueno. Bueno, un saludo para todos los turistas. Bien, sí, gracias. En particular para aquellos que vienen en sus 4x4 con esquís y van a 350 por hora tratando de subir al cerro y llegar en tiempo récord, que levanten un poquito la pata del acelerador. Sí. Presten y atención con las rutas. Y eso, el otro día supe que vi una camioneta con mexicanos que vieron hielo y lo primero que hicieron fue frenar y hicieron un desastre en la ruta, aquí en el Foyel, así que... Sí, el Foyel... Cuidado con el hielo. Esta mañana había hielo. Levanten la pata del acelerador. No toquen el freno. No toquen el freno cuando vean hielo. Uno nota cuando hay turistas al volante, porque antes de cada curva un frenito y van prendiendo la lucecita. Exactamente. Les avisamos. Eso desestabiliza el auto, gasta los frenos. Sí, usen cinturón de seguridad. Muy bien. Realmente, no solo de arte vive el hombre, seguridad vial ante todo. Bueno, vamos a ver dónde estábamos. Vamos a volver un poco al remanido tema del arte. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema tabú en el arte. ¿Cuál será el tema tabú? Lea lo que está ahí. Sí, pensé que era había que hacer suspenso. No, un poco de suspenso. Tema tabú en el arte. La belleza. La belleza. Es un tema del que hace mucho tiempo no se habla, o si se habla, se habla como de un tema clausurado. Hay tantos libros, hay tanto que cuentan sobre la belleza. Ah, sí, hay un debate. La belleza y la fealdad, son 3 tomos, ¿no? Sí, de Humberto Eco. Habla sobre eso. Carísimos a propósito. Eso es lo más feo que tiene. Nunca me lo pude comprar. En un momento estaban, no sé si 180, después se fueron a 289 mangos y dije chau, adiós. Sí, no, sí, vale mucho dinero. La realidad acerca de los libros. Sí, qué feo que los libros sean tan caros, cuando deberían ser tan baratos. Estamos subsidiando casinos y timbas por ahí, por allá, y los libros no los subsidiamos. Exactamente. Aguante la piratería. Estamos digitales. Ahora, mira, por ahí nos está escuchando. Un saludo para mi cuñado Martín, que ha venido con un... Que es editor. Ha venido con un ebook bajo el brazo desde la península ibérica, así que un santo. Bueno, estábamos con la belleza y demás. Bueno, vamos a continuar con nuestro homenaje a Ian Lord con otra rareza, del mismo disco de Artgoods, que es un grupo que tuvo en los 60 contemporáneos, digamos en la época, digamos, pre-psicodélica, una banda de garage con mucho groove, que sería la palabra de moda. Bueno, Una canción del disco Art Gallery, o sea que está muy, muy en sintonía con nuestro programa, que se llama Don't Cry No More. Bailen, que hasta las piedras van a bailar. Your love is true. You don't cry no more. Well, I'm telling you. You don't cry no more, girl. I said, I'm telling you. Well, every tear you shed, show me that your love is true. Hola. Estamos en Radio Bangkok. ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar en materia, vamos a saludar por el Día del Amigo, que es una sugerencia de la radio a la que nos plegamos con particular amigos alborozo. Toda. Así que a todos nuestros amigos, los que nos escuchan. Exacto. En particular. Todos en particular a todos los que tienen cola de paja. No, los que tienen, sí, los amigos que tienen cola de paja y a la vez uno es amigo con cola de paja también. Alguna vez, pero bueno, son una subespecie. A las que miraremos con cariño, con indulgencia. Claro. No, quería mandar un saludo para mi amigo Julio, que de paso para usted también, gente que ha cumplido años recientemente. Así que a mi amigo Julio, Julito, bueno, que ha cumplido un montón de años ayer. Yo le mando un beso grande a todos los amigos que me quieren. Ah, mira, y a los que no son amigos. No. Muy bien. Bueno. Después seguiremos saludando amistades, sí, que estamos sobrados, iremos personalizando, porque incluso para algunos tenemos algunos temas que les vamos a dedicar. Así que pues este es un programa muy sentimental, porque aparentemente el arte hoy en día es frío y así glacial y muy, muy desapegado de todo, pero nosotros que somos anacrónicos y extemporáneos y valoramos todo por igual, decimos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, y nos importa tres pitos lo que piensen. Exactamente. Vamos a saludar a nuestros amigos, a la gente que queremos. Y a la que no queremos, la puteamos. Sí. Bueno. Bueno, este es un programa de música, acá dice mi guión, así muy... no sé si viene al caso, pero bueno, es un programa de arte que afortunadamente pasa música moderna y también clásica por una afortunada sugerencia de nuestro santo patrón, al que saludamos también en calidad de amigo, el señor Rolls Royce. Que no me gusta que le digan el nombre. No permite que digamos su nombre, así que yo le he encontrado un seudónimo que probablemente... Esperemos que siga pensando en Rolls Royce. No le debe gustar mucho, pero bueno. Nuestro amigo Rolls Royce, que está construyendo un cine, un centro cultural para toda la comarca. Así que un abrazo y un saludo para él. No lo dejemos solo. No. Y bueno. Acompañemos esto que está bueno. Toda la onda para él. Bueno, y volviendo a nuestro asunto de hoy... El tema tabú. Ah, la belleza. Qué pesados. Pero sí. O sea, es que casi invito a alguien hoy, que a lo mejor me está escuchando, dije, hoy vamos a hablar de la belleza. Ah, van a hablar de mí. Ah, caramba. Un hombre. Y no, lo quise invitar porque digo, ya bien. Que vamos a tener un programa acerca pero de que vos. ¿Un Adonis o es bello por dentro? Miti miti. Ah, caramba. 50-50. No. O sea, que es bello por dentro y por fuera, o anda por la mitad en las dos facetas, lo cual sería tremendo. Bueno. No, fue chiste. Así que no puedo venir. Saludos a tu amigo Adonis. Bueno, la belleza, un tema tabú, el tema, como decíamos hace un rato, aparentemente clausurado, una etapa superada. En el arte hablamos de otras cosas y hablamos de la belleza de vez en cuando como para transgredirlo, para... Sí. Digamos, romper con ella. Frasco todo el tiempo. Así que bueno. Pero no importa, nosotros vamos a contradecir un poco los pensadores del siglo XX y los otros pensadores del siglo XXI y vamos a ver un poco más. Vamos a caer una serie, vamos a ponernos borgianos, una serie de vanas generalizaciones y a la vez una lista de jugosas frases célebres de celebridades. Sobre la belleza. Incluidas algunas frases de Borges muy interesantes. Bueno, después vamos a leer una nota de Abelina Lesper, la crítica de arte mexicana, esa que es más mala que una jalapeño más mala. No, adoro. Que como los locos, después vamos a hablar, como los locos y los borrachos tiene, digamos, en algunas cosas tiene muchísima razón y en otras se le va la olla a tía. Pero bueno, a mí me divierte mucho. En realidad es una nota que transcribe Iglesias Bricles en su blog. Después vamos a leer directamente del blog de Abelina Lesper otros asuntos. La nota, titulada crudamente, yo intento que en este programa evitar las palabrotas, pero ahora nos vemos obligados por el título de la nota. Sí. Llama, léalo usted, a ver con esa boquita de sí, mamá, o quiere que lo lea yo. ¿El de Iglesias Bricles? Sí, sí, sí. ¿Crudamente? Sí, crudamente. La belleza, esa puta. La belleza, esa puta. ¿Esa puta? Bueno, después vamos... ¿Te acordás de la película El Cartero cuando la vieja decía metáfora? Que fuera una mala palabra. Muy bien, es que metáfora casi tiene así un sonido como de insulto. Bueno... vamos a después a leer otra nota de Abelina Lesper acerca de la belleza, que dice también crudamente, matemos la belleza. Uh-huh. Quizás si nos da el tiempo leeremos otra nota de Avelina Lesper sobre una artista, una performer serbia llamada Marina Abramović. Su performance desde hace un par de años, pero una retrospectiva, extrañamente, como una rareza. Una retrospectiva de performance y cosas. Exacto. De esta mujer así muy transgresora, muy provocadora, que ya vamos a ver lo que nos dice Avelina, menos linda de todo, le dice. Sí, no, pues está perfecto, estoy de acuerdo con Avelina. Bueno, pero igual no nos metamos mucho en ese jardín, porque a ver si todavía después no podemos entrar él. Y después, que nos había quedado del programa anterior, para cerrarlo, vamos a leer el manifiesto blanco del grupo de Lucho Fontana y su grupo de acólitos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ya hablaremos de Lucio Fontana y demás. Lucho Fontana. Lucho. Bueno, entonces ya hemos hablado demasiado, ya hemos contado de qué va este programa, así que vamos a escuchar una canción, que esta sí se la dedico en particular a mi amigo Julio, que es un fan, tiene toda su ropa interior lo quemaste mal. Así decorada con la cara de Bob Dylan, así que vamos a escuchar, dedicado a Avelina Lesper, de Bob Dylan, She's No Good. Well, I don't know why I love you like I do. Nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in the lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in. Well, sometimes you're as sweet as anybody wanna be. When you get a crazy notion jumping all over me, well, you give me the blues, I guess you're satisfied. And you give me the blues, I wanna lay down and die. Helped you when you had no shoes on your feet, pretty mama. I helped you when you had no food to eat. And you're the kind of woman I just don't understand. You're taking all my money and give it to another man. Well, you're the kind of woman makes a man lose his brains. You're the kind of woman drives a man insane. You give me the blues, I guess you're satisfied. You give me the blues, I wanna lay down and die. Well, you give me the blues, I wanna lay down and die. Continuamos en Radio Tango. Continuamos. Bueno, entramos en materia, que ya nos hemos ido en aprontes. Dale. En introducciones. Uh-huh. Debe ser el único programa que tiene dos introducciones. Pero bueno. No, pero estamos bien. Es la costumbre, la, digamos, cierta cosa barroca que uno tiene. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ponernos nuestros amuletos para espantar el mal de ojo y la mala onda, porque nos vamos a meter en territorio tabú, territorio vedado al debate. Para que me voy a buscar una pluma de chimango que hay acá afuera. Así, hagamos los cuernitos, acomodémonos nuestras ristras de ajos y entremos en el maravilloso mundo de la belleza. Bueno, dado el desconcierto que nos atraviesa sobre el tema, vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace la gente cuando quiere hablar de algo? Va al diccionario, va a la enciclopedia. Internet. Así que, para horror y espanto de todos los intelectuales de este país y del mundo, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a leer la definición de belleza de Wikipedia. De Wikipedia, o sea, googleamos. Belleza. Googleamos. No hay nada mejor que escribir belleza en el buscador de Google. Y lo primero que sale es, maravillosamente, la belleza. Y dice, está muy bien porque tiene como un parental advisory, así, y que esto contiene lenguaje adulto, pero dice, existen desacuerdos sobre la exactitud de la información en este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. La verdad es que me encantaría, pero no tenemos una semana de programa. Así que vamos a leer lo que Wikipedia dice escuetamente sobre la belleza. Después tiene desarrollo así la historia de la belleza humana, la belleza interior, la fealdad, un véase también que debe ser general para todo y referencias, enlaces externos y qué sé yo. Así que la belleza da para mucho. Extrañamente, pero para mí muy atinadamente, la nota está ilustrada con un rosetón de la Catedral de Notre Dame. Y dice, rosetón de Notre Dame de París, la luz fue considerada como la revelación más hermosa de Dios, como se manifestó en la arquitectura gótica. ¿Será o no será? Abriremos un debate o no abriremos debate sobre eso, pero qué lindo el rosetón. Sí. ¡Qué hermoso! Sí, lo que pasa es que lo que generaba en los espectadores el hecho de entrar y ver eso era lo que se puede decir también, se puede traducir como belleza, ¿no? Una sensación. Sí, es, qué sé yo, es... Provocaba algo. Sí, sí, el asunto es que es como que se ha intelectualizado tanto y ha habido tanto debate al respecto y ha habido tantos que decían, no, la posta de la belleza es la mía y la anterior ya no vale para nada, que es como que... Es como la Torre de Babel. Se nos han confundido los lenguajes. Lo cual lo hace más rico, pero a la vez más confuso. Y la verdad que es encantadora. Dice, leyendo la nota antes de entrar en materia, dice, para otros usos de este término, véase belleza y entre paréntesis desambiguación. No me atrevo a cliquear ahí porque encima tiene un link. A ver, fíjese usted qué dice. ¿Qué quiere decir desambiguación? ¿Qué palabra? Que suena feo. Y después, entre comillas, dice, bonita redirige aquí. Para el lugar en California, véase Bonita California. Así que, quienes estén cerca de Bonita California... Me atreví a hacer clic. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte.